Las Malvinas. Vimos la película Los Chicos de la Guerra, que mostraban cómo los mandaron a los chicos a las Malvinas. Esto fue en 1982, y gobernaban los militares, que la empezaron para quedar bien con la gente y que no se caiga el gobierno. Cuando empezó la guerra, la gente apoyó al gobierno porque creían que le iban a ganar a Inglaterra. Argentina de las Malvinas como el único acto de fuerza, por cierto encuentro. ¡Viva Argentina! Frente a 150 años de violencia colonial que voluntariamente se ignoran. Tienen las bolas llenas. Che, no sean amargados, otra vez van a empezar. Son los dos únicos tipos que conozco con esa cara de velorio. Valeria, ¿cómo se nota que no hiciste la colimba, eh? No te los tuviste que bancar todo un año. Escúchame, hace un mes y medio que les dieron la baja, no los van a volver a llamar. Se cuenta lo que les pasó a tres chicos antes de ir a la guerra y cuando van a las islas. Allá los hacían cavar para hacer trincheras, les hacían pasar hambre, los castigaban, les hacían pasar frío, algunos tenían miedo y no sabían usar las armas. No estaban preparados. Se estaba congelando, sargento. Ese soldado está castigado por robar. Y ahora lo voy a estaquear a usted también. No, a mí no me van a estaquear nada, si nos están cagando de hambre. Ustedes porque comen. Después, los ingleses los obligaban a cavar las tumbas para sus propios amigos. Que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Cuando volvieron los rechazaron porque habían perdido. Bueno, mira, hermanito, yo no te pude esperar 2 meses. La cosa anda media jodida, mucho laburo no hay. Ah, guarda, vos no vas a tener problema, ¿eh? Si dijeron que a ustedes le van a dar laburo a todos. Bueno, perdóname, Santiaguito, pero tengo que arreglar unas cosas. Chao, Santiago. A uno lo echaron del trabajo, otro se volvió loco, otro había perdido a su amigo. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Cuando terminó la guerra, la gente quiso que los militares se vayan y vino la democracia. Esta película se la recomendamos.